No es una tarde más. No, no es una tarde más. Nacional. Estás escuchando. Estás escuchando. Nacional. Si querés colaborar con nuestra agenda, envíanos un mail a muybueno@radionacional.gov.ar. Del cerro vengo bajando, camino y piedra, traigo enredada en el alma, vida y una tristeza. Y como anunciamos al principio del programa, estuvimos charlando el otro día con Tomás Lipán. Tomás nació en Yalala, muy cerquita de Purmamarca, en la provincia de Jujuy. De raíces aymaras, es un músico de un gran respeto por su tierra, sus raíces, también por su gente. Por esto es uno de los mejores representantes de la música del norte, de los carnavalitos, de las coplas, de todo eso que se vive en el norte de la República Argentina. En 1974 y 1977 integró el conjunto indoamericano Sones de América, un grupo folclórico de aquel entonces, formado en la ciudad de Salta por su hermano Domingo Ríos. Ya llegado el año 1980, Tomás Lipán, ya como cantor solista, adopta este nombre que conocemos al día de hoy, Tomás Lipán, en homenaje a sus ancestros que vivieron precisamente en Lipán, ahí en la provincia de Jujuy. Pero antes, en esta búsqueda que habitualmente hacemos de las raíces de los artistas, una infancia que tuvo Tomás Lipán, una infancia cargada de música, con un padre que cantaba, con una madre coplera, y esas fiestas o acontecimientos sociales en los pueblos donde la música tenía un lugar importante en la construcción de Tomás Lipán como artista. Yo me crié en un paraje que se llama Yalala. Nací y me crié en Yalala, que está a 1.5 kilómetros, casi 2 kilómetros del pueblo de Purmamarca. Me gusta Jujuy, mi Jujuy, cuando llueve, y dejar que el recuerdo me lleve, y por ya la perderme abrazado al amor, mojadito de aguas del alma. Nací en el 48, 1948, no había luz eléctrica, no tenía mi papá ni radio, o sea que no, en todo lo que aprendíamos de música era lo que se transmitía, lo que escuchábamos los amigos de mi papá, que a veces iban a cantar unas coplas ahí, ya sea en carnaval o los vecinos o cuando se hacían algunas siembras, cantaban. O mirar los gorriones al cielo volar, desde el campanario hasta el alma. Los acontecimientos, digamos, de expresión cultural donde había música, era, por ejemplo, en los velorios, que donde íbamos a cantiquear los lamentos al muerto. En las fiestas santorales, San Juan, San Santiago, San Marcos, San Antonio, recuerdo todos esos cantos. Una tarde de estas, vidaleando olvidos, bagualeando penas, subiré por Yala, monteando en silencio, pa' volverme runa, golpeando los cueros. Y también después, en la iglesia, en las misas, que iba una sola vez al año, para el 30 de agosto, fiesta patronal, entonces, en esa semana, iba el sacerdote a dar misa, durante, por ahí, en una semana o dos semanas, iba el sacristán y en la iglesia había un armonio. Eso recuerdo, ese sonido del armonio y todo ese canto, porque las misas eran latín y como ese canto. Y suena allá en el arriba con el armonio, el otro. Un silencio hasta en el alma. Y ahí escuchamos a Tomás Lipán, que directamente en el bar donde estábamos haciendo la entrevista no tenía problema de empezar a entonar con esa voz increíble que tiene y tratar de transportarnos a ese momento de su historia en los cuales la música empezaba a tener mucho impacto, mucha importancia. Los carnavales en la zona de La Quebrada son imponentes, digo, tienen varias partes, como el desentierro del carnaval, las ofrendas a la Pachamama, el festejo de los pueblos y las copleras, entre muchísimas otras cosas que se viven en momentos de carnaval en el norte argentino. En ese festejo, el impacto de la música es obviamente total, la música es la que lleva adelante el carnaval, por eso posiblemente para Tomás Lipán el carnaval fue gran parte de su motivación para ser músico, con la sumatoria de la presencia de un personaje muy especial, de un primo de su padre que tocaba el bandoneón y que sin duda marcó referencia a Tomás Lipán para terminar haciendo la música que hace. Y el canto más afín a lo que hago ahora, los carnavales. Ahí en los carnavales ya uno canta con caja las coplas, ver y cantar con las coplas. Y también había un primo de mi papá, un primo de mi papá que se llamaba Heriberto Vilte, que era de la misma clase, 1908, de mi papá, nacido en 1908. Era el músico del pueblo porque tocaba el bandoneón. ¿Cómo aprendió a tocar? Había otro vecino más allá en la banda que también tocaba, don Menancio Puca. Y el tío Heriberto, o sea que también, una vez al año lo veía el tío Heriberto tocar el bandoneón. Una de las cosas más lindas del carnaval, además de toda la preparación, de la mamá que hacía la chicha, mi papá que preparaba toda la casa, que buscaba leña, los caballos, que estén bien, y convocaba con el erquencho al carnaval. Vecinos que venían ahí, y para mí era una muchedumbre de gente, y llegaba el tío Herberto con su bandoneón después de comer un rico asado con choclo, queso con papa bajo el parral, desenfundaba su bandoneón y yo estaba ahí con la ñata contra el vidrio viendo y escuchar esa música que sonaba del bandoneón, esa armonía. Estoy contento, vida mía, estoy contento, vida mía, porque tengo mi cuadrilla, alegre todito el día. Y aprendí mirándolo una vez al año tocar el bandoneón. ¿Cómo serán las ganas que uno tiene? Además, creo que son dones que heredados. Porque mi papá toca la guitarra y cantaba, mi mamá también era coplera y siempre, no sé, a los abuelos poquitos les he llegado a conocer, porque yo soy el menor de 10 hermanos. Y de ahí todo viene el canto y aprendí a tocar el bandoneón y cantar siempre. Cantaba tanto en la escuela como también en las peregrinaciones, en las fiestas patronales de los pueblos, o la Virgen de Punta Corral, que se subía cantando y tocando, integrando la banda de Sicuri que fundó mi papá en el año 1957. O sea que todo ha sido en la crianza, en medio de algo que donde me he ido formando musicalmente, pero sin ninguna intención, ni pretensión, ni visión de estar tocando ni cantando en el escenario. La vi por vez primera allá en la rueda del carnaval. La vi por vez primera allá en la rueda del carnaval. En mi caso, por ejemplo, yo he sido el niño mimado, digamos, de ahí de la comarca. Porque dice, Tomasito, que para colo, si era para los santos, para cantar en los pesebres, para cantar en la escuela, para en los carnavales, ya grandecito, 13, 14, 15 años, ya como aprendí a tocar el bandoneón, uno de mis hermanos mayores trabajando en la zafra o en las embaladas de tomate por ahí por el ramal, volvía con la plata que ganaba, se compraban instrumentos, guitarras, acordeoncitos, esas que lo llaman la verdulera. Después vendieron la verdulera, compraron un bandoneoncito chiquito. Entonces ahí ya aprendí con eso, tocaba. Y para mí era una de las cosas hermosas, bellas y reconfortantes, que me hacía muy feliz poder tocar para que la gente baile y se divierta. Y con qué felicidad ver que la gente se divertía y que por ello terminaba y me miraba, che, como decía, toca otra. Y tenía que tocar noches enteras, así que saco tocando 4 o 5 temas. Mientras había un carnavalito, o un taquirari, cuecas, bailecitos, había un tema ya cada cosa y le daba. Se me hinchaba las manos y tocaba. Todo eso, pero por amor. Aquí estoy porque he venido, aquí estoy. Con el paso de los años y ya una carrera formada en la música, Tomás Lipán un día recibe la invitación, nada más y nada menos que de quién, del señor Jaime Torres, para integrar su formación como vocalista. Tomás Lipán, que ya tenía una carrera realizada, evidentemente formar parte de la compañía musical de Jaime Torres le empieza también a cambiar la vida. Esto lo hace viajar por el mundo desde el año 91 hasta el año 1997. Sin duda lo hace crecer como músico, pero sobre todo se dio cuenta de la dimensión de ser un representante de la música de su pueblo. Tomás Lipán comenta ese momento de su etapa en la música. Etapa muy importante, muy importante, porque el maestro Jaime Torres, que yo lo admiré siempre antes de tener ningún contacto con él, cuando iba a hacer los tantanacos en Humahuaca todos los años, entonces siempre con la ñata contra el vidrio por ahí, en representación de mi pueblo, cantar mis coplitas, tocar mis cicos dentro del espectáculo de tantanaco y ver desde lejos a todas esas grandes figuras que llevaba el maestro Jaime Torres, como desde Jaime Dávalos para abajo, ¿cierto? Y después cuando él me convoca ya a comienzo del 90, bueno, sentido un privilegio enorme y que por suerte he recogido mucha enseñanza, mucha sabiduría en el escenario, también el respeto al instrumento, el respeto a nuestro canto, el respeto a nuestra música, el respeto a la gente. Bueno, todo eso es un aprendizaje importantísimo y una experiencia enorme. Con el maestro Jaime Torres han sido mis primeras salidas al exterior. E ir a cantar, por ejemplo, en Malasia, donde no lo entienden nada el idioma, pero que uno es ovacionado cantar una copla con la caja. Y ahí es donde se me corrían las lágrimas y pensar en todo eso lo que conté al comienzo, en Chalala, en la gente, en las coplas. Y era mi representación de ellos, de mi pueblo, de Chalala, de Purwamarca, de Jujuy, de Argentina, era el que estaba cantando, era ellos, es todo eso que llamamos nación, país, nuestra música, representada en cosas tan lejos, y era tanta, y empieza a temblarte las patas, las piernas empiezan a temblar. Claro, ahí uno siente el peso de la representación de algo importante que uno está haciendo. No es Tomás Lipán que canta, sino hay un gran pueblo detrás de ese canto, de ese ritmo, de ese instrumento. Ay, qué hermosos los cerros de Don Medardo Pantoja. Y seguimos hablando con Tomás Lipán y para terminar le preguntamos cómo se imagina su música dentro de 100 o 200 años. Jugamos a la idea de la cápsula del tiempo, viajar en el tiempo muchísimo y con eso le preguntamos qué le gustaría a él que se recuerde de él como músico, de él como artista y esto nos decía. Siempre lo he pensado. Porque pienso en mis abuelos, mis tatarabuelos, en mi papá que cantaba también y que nunca tuvimos la oportunidad, ni tuvo la oportunidad de grabar, de estar. Yo no tengo grabada su voz y por eso todos mis discos tienen un mensaje para dentro de 100 años, 200 años, 300 años, van a encontrar en mis discos, no van a encontrar nada de marketing, como se dice, que no digo que eso esté mal, pero van a encontrar, por ejemplo, hice un disco de todas las melodías de Sikus, de las bandas de Sikuris que yo cantaba, que tocaba cuando tenía 7 años, 8 años. Tengo otro disco de carnavalitos, exclusivamente 16 carnavalitos, el último disco también en homenaje a Vicentena del Éxodo Jujeño, para que en el futuro, cuando dentro de 200, 300 años, la gente sepa los carnavalitos que cantaba Tomás Lipán, ahí en su pago, en su tierra. Todo eso está en mi corazón, en mi intención de dejar un mensaje. Me voy por la quebrada, ya voy a partir muy lejos de Humahuaca. Me voy por la quebrada, me voy por la quebrada. Me voy por la quebrada, me voy por la quebrada. Me voy por la quebrada. Tomás Lipán se va por la quebrada. Se estuvo presentando el viernes pasado en el Festival de Folclore en la provincia de Buenos Aires, abriendo el festival, una presentación a todo trapo, y un montón de artistas que se van a seguir presentando. Esto fue específicamente en la ciudad de La Plata, y hoy domingo, en estos mismos momentos, se está presentando en la Feria de Mataderos, y por la noche va a estar en la Peña del Colorado a partir de las 9:30 de la noche. Tomás Lipán, ahí con la gestión de Valentina Consetti, llegamos a hacerle entrevista el jueves pasado, un personaje muy interesante, muy respetuoso de las tradiciones y de la música de su tierra, de su pueblo y de la música de la Argentina en general, así que un personaje interesante para disfrutar los que puedan hoy en la Feria de Mataderos, y si no, se mandan a la Peña del Colorado a partir de las 9:30 de la noche. Para los gavilanes que andan volando, para los gavilanes que andan volando, al pasar por Huanchaca, vida y me corté un dedo, sale una huanchaqueña, me ató un pañuelo, ay, ay, ay, ay, me ató un pañuelo, la huanchaqueña. ¡A la otrita! Boquita afuera, caña de azúcar, yo me la pasaría, chupa que chupa, chupa que chupa. Si querés colaborar con nuestra agenda, envíanos un mail a muybueno@radionacional.gov.ar.